Buenos días, ¿cómo está familia? Qué bien, qué bien. Hoy comenzamos una serie nueva antes de entrar a Apocalipsis, una serie que va a durar 10 años todavía, ¿no es cierto? No, unas semanas más. Apocalipsis comenzaremos, si Dios nos permite, ya a principios de año, comenzando el siguiente año. Y hoy vamos a hacer esta serie, ya que de aquí al fin de año, los últimos dos domingos ya enfocados en los mensajes especiales, pero vamos a tener una serie acerca del Espíritu Santo, ¿ok? Y la serie se llama Paracletos, ¿ok? Si no sabes qué es Paracletos, bueno, al rato vamos a verlo en el estudio. Pero la serie está enfocada en eso. Quiero leerte esto antes de ir de lleno al estudio. En 1 Corintios 12, verso 1, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿sabes qué? Si has leído la Biblia y el Nuevo Testamento y la carta a los corintios, ¿sabes qué? Estar en una iglesia carnal, ¿no? La primera carta a los corintios es una iglesia de corrección. Pablo está corrigiendo muchas cosas que están mal en la iglesia, ¿no? Y algo que trata ya casi al final de la carta es esto, dice en el verso 1, les dice esto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿ok? Y nos menciona algo, hay una preocupación de Pablo en esto que hay ignorancia en la iglesia, ¿ok? Y dice el texto, ¿qué cosa? Acerca de los dones espirituales. Pero déjame decir algo. En el texto original, en el griego, en el idioma original que se escribió la Biblia, no aparece la palabra dones ahí, ¿ok? Lo único que aparece es una palabra que es neumáticos, ¿ok? Y no está hablando de llantas. Neumáticos viene de neuma, que es espíritu, y esa terminación icos, neumáticos, esa terminación icos, habla de perteneciente a, ¿ok? Entonces, cuando habla de neumáticos, está hablando de lo que pertenece al espíritu o a lo espiritual. Entonces, realmente la preocupación de Pablo no es tanto acerca de los dones del espíritu, sino es acerca de lo espiritual, ¿ok? Y dice esto: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual, ¿ok? Y eso es algo muy, muy importante, ¿ok? Creo que hay mucha ignorancia acerca de lo espiritual. Hay mucha gente que piensa que sabe mucho acerca de lo espiritual, pero no sabe nada de lo espiritual, ¿okay? Otro pasaje donde vemos esa preocupación de Pablo, o con lo que se encuentra Pablo, y lo empieza a ver en la iglesia primitiva, es en Hechos, capítulo 19, versículo 2. Hechos 19, 2, fíjate lo que sucede. En Hechos 19, Pablo llega a Éfeso, precisamente en Hechos 19, verso 1, llega a Éfeso, y les pregunta en el verso 2, ¿no? Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ve la respuesta de ellos. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿No? ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿ok? Mucha ignorancia acerca del espiritual, ¿ok? Y las escrituras hablan constantemente del Espíritu Santo, ¿ok? Del Espíritu Santo. Y a veces lo vemos tanto que ya ni le tomamos atención de lo que nos está hablando, pero creo que es muy importante saberlo, ¿ok? Nos habla tanto, así que no lo podemos ignorar, ¿ok? No podemos ignorar lo que las escrituras revelan acerca de él, ¿ok? Génesis 1, otras dos citas. Voy a darte muchas citas, solo anótalas, no busques las citas. Cuando yo te diga vamos allá y lo buscas, pero te va a estar dando muchas citas, ¿ok? Pero solo anótalas para que las cheques en casa, yo las voy a leer. Fíjate, Génesis 1. Versículo 2, el segundo versículo de la Biblia ya hace referencia al Espíritu Santo. ¿Sí sabías? Y la tierra estaba desordenada y vacía. No, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego dice esto: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? Y dice a continuación: y el Espíritu de Dios, ahí está, se movía sobre la faz de las aguas, y empieza a haber orden. ¿Verdad? Es algo importante notar quién estaba presente ahí, el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Apocalipsis 22, verso 17, al final de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, solamente cinco versículos antes del final del último, fíjate lo que dice, menciona al Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿No? Al principio, al inicio y al final. ¿Hace referencia a quién? Al Espíritu, ¿se dan cuenta? Entonces, te decía que la Biblia, la Escritura habla constantemente del Espíritu Santo. Así que no podemos ignorar lo que ella nos revela acerca del Espíritu Santo. Me temo que en toda la historia de la iglesia, no solo en esta época, en toda la historia de la iglesia, en general, no hemos atendido correctamente esa exhortación. No ignoremos acerca de las cosas espirituales. Existe demasiada ignorancia acerca de lo espiritual aún dentro de la iglesia. Tanto que se han permitido abusos, muchos abusos de hombres impíos, ¿verdad? Falsos maestros, como venimos estudiando en Judas, en Pedro, en Juan, falsos maestros, ¿ok? Pero no solo eso, se ha permitido aún el insulto y la blasfemia contra Dios, ¿verdad? Mucha gente, al no entender esto, ha insultado a Dios y ha blasfemado contra Dios. Entonces son cosas que no tenemos que descuidar y entender. Por eso vamos a tener esta serie acerca del Espíritu Santo, ¿ok? Para poder tener un conocimiento bíblico de lo espiritual, es necesario comprender quién es el Espíritu Santo, ¿ok? Y la enseñanza de hoy, la primera enseñanza, trata de eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ok? Bíblicamente, a través de la Escritura, y ir de aquí para allá en la Escritura, vamos a poder ver quién es el Espíritu Santo, ¿ok? Hay ciertas cosas que necesitamos saber en cuanto al Espíritu Santo para poder apreciar y entender totalmente su persona y su obra, ¿ok? Y lo primero que necesitamos entender es eso. Que el Espíritu Santo es una persona real. Si en verdad queremos tener una relación personal con Él, debemos entender lo que eso significa. Juan capítulo 14. Vamos a estar meditando en un pasaje que está ahí, Juan 14, así que abre tu Biblia ahí. Juan 14, voy a leer los versículos 16 al 18, ¿ok? Juan 14, 16 al 18, nos dice así. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por permitirnos conocer a través de ella, Señor, lo que queremos. Gracias por permitirnos iniciar este día, esta serie acerca del Paracletos, acerca de ti, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar unidos en tu nombre, Señor Jesús, y con el poder del Espíritu Santo y la autoridad del Padre, queremos adorarte a través de tu palabra, queremos conocerte, y revélanos las verdades que encontramos en ella. Sobre todo, revélanos quién es tu Santo Espíritu. Queremos conocerte, Señor, y queremos adorarte. Y necesitamos eso, Señor. Rogamos eso precisamente, que tu Espíritu Santo estés aquí, en nosotros, con nosotros, guiándonos, haciendo la obra que solo tú puedes hacer en el mundo y en tu iglesia, Señor. Y lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a empezar a ver esto, ¿ok? Juan 14 es un pasaje muy, muy interesante. Juan 14 está en la última sección, obviamente, de Juan, pero la última sección en el sentido de que ya el ministerio terrenal de Jesús ya se acabó, ¿ok? El ministerio público, digámoslo así, ya terminó, ¿ok? Esa es esta noche donde Jesús está celebrando la cena, la Pascua, en ese momento dándole un nuevo significado a la Pascua a Jesús, ¿ok? Es esa noche donde está con sus discípulos en este lugar conocido como el Aposento Alto, dando las últimas enseñanzas a sus discípulos, las últimas instrucciones, y parte del contenido de esa enseñanza tan importante, porque él ya se va, es acerca, ¿de quién creen? Del Espíritu Santo, ¿ok? Y le está hablando de esto. Imagina por un momento que Jesús está físicamente contigo todos los días, ¿no? Sabemos que está con nosotros, pero imagínate que físicamente está ahí todos los días contigo. Caminas con Él, escuchas su enseñanza. Imagínate eso. Los discípulos vivieron eso, ¿no? Y cada vez que pasa un problema o tú enfrentas un problema, Él te dice exactamente qué tienes que hacer. Está padrísimo, ¿verdad? Eso pasó, ¿ok? Así lo vieron los discípulos. Pero casi al final del capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús lanza una bomba para los discípulos. Quiero leer esto, un poco más atrás de donde leemos ahorita. Juan 13, al final, verso 33, Jesús les dice esto. Ya solo está con los discípulos ahí en el aposento alto, te recuerdo esto. Y dice, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. ¿Un poco? Sí, un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Ya me voy. Me queda poco tiempo para estar con ustedes. Un momento me van a buscar, pero ya no voy a estar. Así como se los dije a los judíos, ¿ok? Me voy a ir, ¿ok? Esto fue una bomba, como te decía, para ellos, ¿no? Fíjate más adelante, verso 36. Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y sabemos la historia, ¿no? Pero vemos algo, la preocupación aún de Pedro de decir: Señor, ¿cómo que te vas? Yo quiero estar contigo, yo no quiero que te vayas. Y pensando en lo que te decía, pues nadie quisiera que Jesús se fuera, ¿verdad? Él ha estado siempre ahí, acompañándolos, guiándolos, resolviendo cada problema que presentaban. Es esa ayuda que necesitamos, ¿no? Tú piensas, Jesús, sería increíble que estuviera así con nosotros. Bueno, esta noticia dejó a los discípulos turbados, ¿ok? Totalmente turbados. Fíjate lo que dice el capítulo 4, verso 1. Inmediatamente después de esto, Jesús es cuando dice esto: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. ¿Te das cuenta? Ve algo en los discípulos y los ve turbados por lo que acaba de decir. O sea, eso, esta noticia afligió a los discípulos. O sea, ¿te vas a ir? ¿Nos vas a dejar solos? Sí, es lo que está diciendo, ¿ok? Entonces Jesús le dice a sus discípulos algo que aún parece imposible. Te voy a decir porque más adelante, en el capítulo 16 de Juan, aquí, fíjate lo que dice. Hay unas hojas adelante. Juan 16, verso 7. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero quiero llamar tu atención en algo que dice en el verso 7. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. O sea, no es que Jesús fuera mentiroso y de repente decía mentiras. No. O sea, esto es ciertamente algo importante. Esto es verdadero. No estoy mintiendo. Esto es totalmente verdadero, ¿ok? Yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿En serio? Piensa en eso. ¿Es conveniente que Jesús se vaya? Explica por qué. Porque si no me voy, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra Consolador es paracletos. Ahorita no sé qué significa, pero hace una referencia precisamente al Espíritu Santo. Y Jesús dice: Les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviarles al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría ser más conveniente que Jesús esté a tu lado siempre ayudándote a resolver cada problema que enfrentes en tu vida? ¿Qué podría ser más conveniente? La respuesta es la promesa del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así de importante, el Consolador, quien haría presente a Cristo en cada creyente, en todo lugar y en todo tiempo. Jesús físicamente podría estar en un lugar con una cantidad de personas, ¿verdad? En este caso, 12 discípulos. Pero sabemos que miles de personas siguieron a Jesús. Piensa el día de hoy, si Jesús estuviera aquí, ¿cuánta gente estaría siguiendo a Jesús? Pobre Jesús, ¿verdad? O sea, no podría atender a todos, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Que Él envía al Consolador, al Espíritu Santo, el cual está con todos, en todo lugar, ¿te das cuenta? Por eso dice, es más conveniente. Y ahorita vamos a ver en qué sentido también es conveniente. Pero es esto, Jesús está motivando a sus discípulos a prepararse para una nueva forma de relacionarse con Dios de ahora en adelante, a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Regresando al capítulo 14, Jesús, verso 16, dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Fíjate lo que dice: para que os dé y os dará otro Consolador. ¿Ok? Importante esa palabra, otro ahí. ¿Por qué? Porque en griego la palabra otro, en esa frase, otro Consolador, la palabra es aios, la palabra griega, la cual hace referencia a otro del mismo orden, de la misma clase o calidad. ¿Ok? Está haciendo referencia a eso. La otra palabra que se usa en el griego, en la Biblia, para referirse a otro es hetero, de donde viene la palabra heterosexual, ¿no? Que habla de otro, ¿no? Que puede tener características muy similares, pero no es lo mismo en calidad, ¿ok? Aquí hace referencia a algo igualito, ¿sí? Está refiriéndose a eso. Y dice otro Consolador. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues el Consolador es Jesús, ¿verdad? Es lo que estuvo haciendo esto con sus discípulos esos 3 años, estando con ellos. La palabra Consolador también, déjame adelantarme un poquito, esa palabra Consolador aparece 3 veces en el Evangelio de Juan, ¿no? Es una palabra que Juanina, o sea, que lo usaba Juan el evangelista Juan, aparece tres veces en su evangelio y una vez en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, cuando habla de abogado tenemos, ¿verdad? ¿A quién? A Jesucristo el justo. Si pecamos, tenemos abogado. Esa palabra abogado es paracletos, es consolador, aquí como se refiere, ¿no? Entonces, está hablando de Jesús ahí, en primera de Juan, pero aquí habla del Espíritu Santo. Y aquí dice que es otro, o sea, de la misma calidad, ¿te das cuenta? Nos está diciendo que el Espíritu Santo es de la misma, el mismo orden, la misma clase, la misma calidad que Jesús, igualito a Jesús, ¿te das cuenta? Es lo mismo en lo que está diciendo. No es que nos vas a enviar otro, pero envíanos uno que bien ungidito, ¿no? Que esté bien ungido, Señor, porque no, luego nos toca cada persona. No, es el mismo, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Ok? Entonces Jesús no prometió una fuerza, un ente, sino alguien igual a Él. ¿Sí lo ven? Alguien igual a Él. Entonces la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. Totalmente y claramente nos muestra eso. Si es igual que Jesús es porque es una persona, ¿se dan cuenta? Quiero dar algunos datos donde vemos más claramente eso, cómo la Biblia nos muestra que Jesús es eso, una persona. ¿Okay? En la Biblia se enseña que el Espíritu Santo es una persona y hay muchas cosas que podemos ver que realmente se ve como una persona. Lo primero es que para referirse al Espíritu Santo se usan pronombres personales. ¿Ok? Cuando te refieres a alguna cosa, a un objeto, no se usan pronombres personales. En la Biblia sí. En el texto original, en el Nuevo Testamento, se usan pronombres personales para dirigirse al Espíritu Santo. Eso significa que la Biblia lo identifica como una persona. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se usan como 16 veces el pronombre griego echeinos, en referencia al Espíritu Santo, el cual quiere decir Él, que es un pronombre en el género masculino. ¿Ok? En el género masculino. No es simplemente una cosa o algo así, o un ente o una fuerza, como muchos lo ven. ¿Ok? Realmente se usa y se ve como una persona. También en la Biblia se le dan características personales. ¿Ok? Para que un ser pueda considerarse eso, una persona, ¿no? Él o ella deben poseer ciertas características. ¿Okay? La primera de ellas, y eso lo puedes ver, ¿no? En googlearle, ¿no? Los psicólogos lo ven de esa forma. La primera de ellas es la inteligencia, tiene que haber inteligencia. La segunda es tiene que haber voluntad. Y la tercera es tiene que haber emoción. ¿Okay? Se requiere todas ellas para que la persona pueda realmente existir como persona. Y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene estas características. Fíjate bien. Inteligencia. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 10. Anota las citas, te voy a estar dando muchas citas. Anota esa cita, fíjate lo que dice. 1 Corintios 2, versículo 10, nos dice esto. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Evangelio, las cosas que estuvieron ocultas anteriormente, pero han sido reveladas de una forma no carnal, no es por sabiduría humana, sino es una revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Ve lo que dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Y ahí vemos la inteligencia, ¿te das cuenta? No podría una cosa escudriñar algo, ¿verdad? Tiene que haber inteligencia, un raciocinio para que pueda escudriñar algo. Entonces, habla de eso, ¿ok? Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos enseña lo que Dios nos ha conseguido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo vemos ahí, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, ¿te das cuenta? Y otra cosa más que vamos a ver más adelante, enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esas actividades requieren inteligencia, escudriñar, enseñar, eso requiere inteligencia, ¿verdad? Que es un componente clave de la personalidad. El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? El Espíritu Santo tiene voluntad, ¿sí? 1 Corintios 12, más adelante en el verso 11, hablando de lo espiritual y de las capacidades espirituales que Dios nos ha dado como iglesia, entre ellos los dones del Espíritu, dice esto en el verso 11, 1 Corintios 12, 11, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, estas las hace el Espíritu, tiene voluntad, repartiendo cada una en particular como Él quiere. Ahí se ve la voluntad, ¿te das cuenta? Él tiene voluntad propia, Él decide como Él quiere, ¿ok? Entonces, vemos claramente que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad. Y la tercera, emociones, ¿ok? El Espíritu posee emociones. Pablo, amonestando a los efesios, les dice en Efesios 4, versículo 30, les dice esto, Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta? No contristes al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede contristar, o sea, entristecer, ¿te das cuenta? Tiene emociones. Isaías 63:10, también Isaías escribe de esto, en el Antiguo Testamento, y dice, mas ellos fueron rebeldes, está hablando del pueblo de Israel, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahí lo vemos, otra emoción, ¿verdad? El enojo, por lo cual se les volvió enemigo, y él no peleó contra ellos. ¿Te das cuenta? Una voluntad también vemos ahí del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 30, Romanos 15, 30, dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿El amor de quién? El Espíritu ama, ¿te das cuenta? Qué interesante, siempre pensamos en el amor y pensamos en el Padre y en el Hijo, ¿verdad? Es lo que más se habla, pero ¿sabías que la Biblia también habla del amor del Espíritu? El Espíritu Santo también te ama, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Es una persona que tiene esas emociones, ¿ok? Se le puede contristar, se le puede hacer enojar. Él ama, ¿ok? Son claramente son cualidades, características de un ser viviente y personal, ¿ok? Otra cosa, en la Biblia se le trata al Espíritu Santo como eso, como una persona. Nunca como un objeto, como un ente o algo así. Es una persona, ¿ok? Ve lo que dice Hechos 5.3. Hechos 5.3. ¿Conoces? Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ver ese pasaje más a fondo. Pero en Hechos 5.3 viene la historia de Ananías, ¿verdad? ¿Recuerdas? Que miente, le miente a los apóstoles, ¿ok? Pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro en el verso 3. Hechos 5.3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces al Espíritu Santo se le puede mentir. ¿Se le puede mentir a una cosa? ¿A una fuerza? No. ¿A una persona? Sí. ¿Te das cuenta? La Biblia también dice que se le puede resistir. Fíjate lo que dice Hechos 7, más adelante, verso 51. Hechos 7, 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Te das cuenta? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. O sea, al Espíritu Santo también se le puede resistir. Es una persona, ¿ok? Otra cosa, al Espíritu Santo también se le puede blasfemar. Jesús habló de esto. ¿Recuerdan la blasfemia contra el Espíritu Santo? Marcos 3, versículo 29. Marcos 3:29 nos dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿verdad? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Te das cuenta? Al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede resistir, pero también como vemos aquí, se le puede aún blasfemar, ¿no? Es lo que vemos aquí en este pasaje. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Lo deja muy claro, ¿ok? Pero también vemos algo más. El Espíritu Santo actúa como una persona. ¿Okay? Él mismo actúa, tiene acciones que son de una persona. Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, verso 2, nos enseña esto. Es cuando Pablo, es el llamado de Pablo a ir a predicar el Evangelio en sus viajes misioneros. Dice esto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Apartame Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Vemos algo más? Su voluntad, tiene voluntad, él aparta, él llama. Pero lo vemos, él habla, ¿no? dijo, habla y llama. Dijo el Espíritu Santo, dice, apártamelo para la obra que los he llamado. ¿Te das cuenta? Actúa como una persona. Romanos 8:26, el Espíritu Santo intercede, ¿verdad? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo, pero el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Él actúa como una persona. Solo una persona puede interceder por otros, ¿verdad? Otra cosa más, Juan 14, ahí en ese pasaje donde estamos, Juan 14, pero más adelante en el verso 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, ahí lo deja claro quién es, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? El Santo Espíritu actúa como una persona porque enseña y recuerda. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Es una persona, ¿ok? 2 Corintios 13:14, otro pasaje, fíjate. Nos habla de cómo el Espíritu Santo tiene comunión con el hombre. Fíjate lo que dice. La gracia, al final del capítulo de 2 Corintios 13, al final ya de la carta. Así cierra la carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No puedes tener comunión con una silla, ¿verdad? O con una maleta, ¿verdad? Pero sí con una persona. Y nos muestra eso, la comunión del Espíritu Santo. ¿Okay? Por último, Hechos 16. Voy a leerlo, Hechos 16. Vemos cómo el Espíritu Santo guía, ¿ok? Como una persona guía. Dice, y atravesando Frigia, esa es la historia ya con los viajes misioneros de Pablo. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Él prohíbe, guiando y con voluntad. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió nuevamente. Hay voluntad, pero también hay guía, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo es una persona. ¿Estás de acuerdo? Y si no, pues pélate con la Biblia. La Biblia lo deja claramente esto. Si tú solo ves, ¿por qué es importante? Porque si tú solo ves al Espíritu Santo como una esencia, una fuerza o un poder, difícilmente llegarás a tener una relación personal con Él. ¿Ok? Es imposible llegar a tener una relación significativa con algo que no es una persona. Y somos llamados a eso. ¿Ok? Tenemos que ver al Espíritu Santo como es. No es como una fuerza de Dios. Es Dios. Es la persona de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Si el Espíritu Santo es una persona, entonces debemos relacionarnos con Él. ¿Cómo? Hablándole, escuchándole, obedeciéndole, así como lo harías con Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Piensa en esto, tienes a Jesús todos los días de tu vida a tu lado. Está ahí a tu lado para ayudarte, como veíamos, pero tú no le haces caso. Lo ves simplemente como una fuerza. Ahí de vez en cuando te acuerdas que está por ahí. ¿Crees que es correcto? ¿Crees que los discípulos hubieran hecho así o vivieron así? Judas sí. Pero ese fue Judas. ¿Quieres ser como Judas? No, ¿verdad? Entonces, es otro consolador. Recuerda eso, lo que significa eso. Igual a Jesús. Y está con nosotros, ¿ok? Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo es de la misma calidad que Él, quiere decir que el Espíritu Santo posee las mismas cualidades esenciales que Él tiene, especialmente eso, personalidad, ¿y sabes qué otra más? Divinidad. Así es. El Espíritu Santo no solo es una persona, es Dios. Que eso nos lleva al siguiente punto. El primer punto es, el Espíritu Santo es una persona. El segundo punto es, el Espíritu Santo es una persona divina, ¿ok? Quiero que lo veas así. Acompáñame ahora sí a Hechos capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 5. Hechos 5, en esa historia de Ananías y Zafira, vamos ahí, Hechos 5, vamos a ver esto. El Espíritu Santo es una persona y es una persona divina, ¿ok? Como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Hechos 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. En ese momento la iglesia ya parecía comunistas, ¿no? Vendían todo para venderlo y juntar todo y vivir juntos y así querían vivir. Un poco no entendiendo, ¿no? Lo que Dios iba a hacer, ¿no? Ellos pensaban que Jesús iba a llegar en esos días, ¿no? Entonces vamos a vender todo y vamos a vivir esperando a Jesús juntos, ¿no? Pero faltaban muchos años, ¿no? Sabemos ahora. Pero era la intención, lo que hay en su corazón, de querer, de su fe los llevó a eso, ¿ok? Pero hubo un problema con este matrimonio, ¿ok? Porque todos vendían y entregaban todo, era lo que estaban haciendo. Pero ellos no lo hicieron así, fíjate lo que dice. Vendió una heredad, verso 2, y sustrajo del precio, o sea, quitó parte de lo que la vendió, sabiéndolo también su mujer, o sea, los dos, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte. No quiere decir que entonces tienes que traer todo, no. El problema fue la hipocresía de decir, es todo lo que la vendí. No hubiera estado malo que le hubiera dicho, bueno, guardé una parte, pero aquí está una parte que quiero ofrendar, ¿no? No había dado problema. El problema fue la hipocresía de querer engañar pensando que había dado todo a la iglesia, ¿me explico? Ese fue el problema. Fíjate lo que dice el verso 3, lo que leíamos hace un rato. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, es tuyo. ¿Pero por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. Ok. Entonces, en el verso 3 anterior, ¿a quién dijo que mintió? Al Espíritu Santo. Y en el verso 4, ¿a quién dice que mintió? A Dios, ¿se dan cuenta? Entonces la Biblia enseña claramente que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es un nombre sustituto para Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así como Jesús es Dios, así como el Padre es Dios. En toda la Escritura, el Espíritu participa en las obras de Dios, en esas formas, en esas obras exclusivas de Dios. Solo Dios crea, ¿verdad? Y ya lo vimos, Génesis 1:2, vemos al Espíritu Santo en esa obra de la creación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo en esa obra creadora de Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Dios da vida, ¿estás de acuerdo? El Espíritu Santo da vida también. Fíjate lo que dice Job. Job 33, anótalo, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Ahí vemos esa parte creadora. Y luego dice, y el soplo del Omnipotente, que se refiere al Espíritu Santo, me dio vida. No, da vida al Espíritu Santo. Sobre todo, lo vamos a ver más adelante, la vida espiritual. ¿Verdad? Es la vida espiritual. Solo Dios puede hacer eso. El Espíritu Santo lo vemos también inspirando la Escritura, ¿verdad? Dios, sabemos que esta es la palabra de ¿quién? Palabra de Dios. ¿Y fue inspirada por quién? Por Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el apóstol Pedro, segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ok? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso no es profecía, eso son engaños, son los herejes. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Es Dios quien inspira su palabra. El Espíritu Santo, también lo vemos en una obra exclusiva de Dios que es ser omnipresente. Es omnipresente igual que Dios. Salmo 139, verso 7. Lee en casa el Salmo, te vas a dar cuenta de que está hablando de los atributos de Dios. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero cuando habla de eso, de ser omnipresente, fíjate cómo lo dice. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Lo ves? Espíritu Santo. Le dice a Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Está hablándolo como Dios, ¿te das cuenta? Él está en todos lados, no puedo huir de Él. Está presente en todos lados. ¿Okay? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Perdón, Primera de Corintios. Fue el pasaje que estamos viendo hace un rato. Primera de Corintios 2:10. Déjeme corregir la cita, si no me equivoco también en la siguiente. Primera de Corintios 2:10, lo que leíamos, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿no? Esto habla, lo hablamos hace rato de inteligencia, ¿verdad? Hablando de estas características de una persona. Pero aquí vemos esto, omnisciente, porque sabe todas las cosas. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo, todo. Aún lo profundo de Dios, todo, todo lo sabe, ¿te das cuenta? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Todo lo sabe, es omnisciente, me refiero a eso. ¿Ok? Una obra que solo Dios tiene es omnisciente, ¿ok? Y por último quiero ver esto, que va a quedar muy claro. Hebreos 9:14. Anótalo, Hebreos 9:14. Dice el escritor de Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Pero fíjate cómo describe al Espíritu. ¿El Espíritu qué cosa? Eterno. ¿Te das cuenta? Solo Dios es eterno. ¿Estás de acuerdo? Es el Espíritu eterno. Ahí estaba desde Génesis 1, lo vimos. Y está en Apocalipsis, y está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, aparece el Espíritu, porque es Dios. Solo Dios es eterno. Y aquí se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu eterno. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo representa a Dios, Él es Dios. Es una persona y es una persona de la Deidad, es Dios. ¿Okay? Su presencia en nosotros significa esto, Dios mismo habita en nosotros, en el creyente. Primera de Corintios, vamos a ver nuevamente eso, pero capítulo 6, fíjate cómo lo vemos ahí. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, dice Pablo. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿Recuerdas? Del Espíritu Santo. A ver, ¿el Espíritu Santo tiene un templo? Sí. Entonces, es Dios, ¿no? ¿Un templo para quién es? Para Dios. Se hace referencia a un hogar, un lugar donde habita Dios. Dice, nuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo. Así lo refiere aquí. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, el cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a quién? A Dios, ¿en dónde? Ya lo ves cómo hace referencia al Espíritu Santo y luego a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad pues al Espíritu Santo. No dice a Dios en vuestro cuerpo, que es su templo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este pasaje es un pasaje que deja muy, muy claro que el Espíritu Santo es Dios, ¿se dan cuenta? Y mora en su templo el día de hoy, que somos nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Dios en nosotros, ¿ok? ¿Sabes cuál es el problema? Ha habido muchos ataques acerca de esta verdad, acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muchos no ven quién es, ven qué es. Es el error, ¿ok? Muchas sectas, muchas herejías han atacado la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Así también como han atacado la deidad de Jesús, lo sabemos, ¿no? Entre ellos están los unitarios, los mormones, los musulmanes, ¿ok? Pero una de las sectas que se ha mantenido mucho y sigue vigente en nuestra época son los testigos de Jehová, ¿ok? Es muy claro y muy evidente cómo ellos tergiversan la Biblia, la palabra de Dios, los escritos, los manuscritos más antiguos, no los tuercen para decir cosas que la Biblia no está diciendo. Tú puedes leer su Biblia, pero si lo lees en original, no está diciendo lo que ellos dicen. Son malinterpretaciones de la palabra de Dios, totalmente. ¿Ok? Ellos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino solamente una esencia, una influencia, un poder. ¿Ok? Y ese tipo de herejías realmente provienen de mucho tiempo más atrás. Vienen de un sacerdote de Alejandría del tercer siglo, llamado Ario, ¿ok? El arianismo. Él enseñó que solo el Padre era verdaderamente Dios. Él dijo que el Hijo y el Espíritu fueron creados e inferiores a Dios. Es una herejía totalmente. La Biblia no enseña para nada eso. La Biblia enseña clara y firmemente que el Espíritu Santo es una persona, como ya vimos, de la misma esencia que el Padre y el Hijo, pero distinta en personalidad de ambos. Eso es claro. Okay, son diferentes. Yo creo que conocemos el día de hoy como la Santa Trinidad, como la Trinidad. Y muchos se rehúsan a creer en eso, pero la Biblia enseña eso. Y muchos dicen, pero yo nunca vi en la Biblia la palabra Trinidad. No, pero el concepto sí está ahí presente. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Un momento muy sublime donde podemos ver esa acción es en el bautizo de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús es bautizado, vemos al Hijo siendo bautizado, al Hijo de Dios. Vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, ¿verdad? Una imagen parecida a una paloma sobre él, el Espíritu Santo. Y vemos una voz del cielo, del Padre, que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Cómo explican eso esas personas, los unitarios, los testigos? Hay otra secta que llama solo Jesús. No. O sea, ¿cómo explican eso? Muchas veces de lo que estoy hablando el día de hoy está en un libro del pastor Chuck Smith llamado Agua Viva. En nuestros discipulados de hombres tenemos el libro al final, ¿no? Por eso es importante que te discipules, ¿no? Pero si quieres más información, un libro recomendable es ese libro. Okay, Agua Viva se llama. Lo puedes encontrar en línea gratuitamente. Pero el pastor Chuck Smith dice esto. Dice, ni modo que Jesús se fuera ventríloco, ¿no? Está diciendo bautizado y hablando así del cielo, ¿no? Y el Espíritu Santo, o sea, son tres personas, ¿te das cuenta? Es la Trinidad en acción. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo no es una simple función de Dios, sino Dios mismo obrando en el mundo, en el creyente, ¿verdad? En el incrédulo. Un versículo, te voy a dar solo este versículo, un versículo que afirma fuertemente la deidad del Espíritu Santo y la Trinidad está al final del Evangelio de Mateo. Que por cierto, ya estamos llegando ahí, los miércoles. Te animo a que nos acompañes, si tienes tiempo los miércoles, 7 de la noche en comercial, ¿no? Acompáñanos al estudio de Mateo. Estamos llegando ya, vamos a empezar este próximo miércoles el estudio del capítulo 28, el capítulo final. Pero ve lo que dice, un versículo antes del final, el último versículo de Mateo 28, dice, por tanto, dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, con esa autoridad, fíjate lo que Jesús dice, y es muy importante, id, está ordenando esto, vayan y hagan, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero lo que dice a continuación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te persines, no estoy hablando de eso. Es empezar aquí. No. Está hablando de la Trinidad, ¿te das cuenta? ¿Por qué el Espíritu Santo? Si es una fuerza, es un ente, ¿por qué tendría que hablar del Espíritu Santo? Si ni siquiera es una persona. No, es una persona. ¿Y por qué lo pone junto con el Padre y el Hijo? ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Te das cuenta? Si fuera solo Dios, diría bautizándonos en el nombre de Dios, bautizándonos en el nombre del Padre, o bautizándonos en el nombre del Hijo, o bautizándonos en el nombre de Jesús, pero no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí vemos el concepto de la Trinidad. Y hay muchos pasajes donde puedes ver claramente ese concepto. Sí, no le busques, no vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, no aparece. Ese fue un concepto que apareció por ahí también del siglo II, siglo III, no recuerdo con quién fue exactamente, donde mencionó eso. Creo que fue Tertuliano, algo así, ¿no? Pero él empezó a usar ese concepto de Dios trino, porque es verdad. Tres personas, un Dios y tres personas, ¿verdad? Decía el pastor Chuck Smith que muchas veces queremos hacer uno más uno más uno son tres. Pero con Dios no funciona así. Es uno por uno por uno. ¿No? Uno por uno por uno es uno. ¿Ok? No lo sumes, multiplícalo. ¿Ok? Es eso. Son tres personas en un Dios. No es un Dios que de repente se aparece como el Hijo, y de repente se aparece como el Padre, y de repente se aparece como el Espíritu Santo. No, lo vemos ahí en el bautismo de Jesús. Están los tres ahí, ¿te das cuenta? Pero son un Dios. ¿Cómo? No lo sé. Una vez me preguntó a alguien, digo, con una duda muy genuina, oye, ¿puedes recomendarme un libro, un libro donde yo pueda aprender más de la Trinidad? ¿No? Y le dije, sí, la Biblia. No hay otro libro, o sea, no hay más libro que pueda acercarte a entender más la Trinidad que ese, no hay más. Yo sé que personas han tratado de explicarlo, pero no pueden, no se puede. No hay analogía con la que puedas explicar la Trinidad. Yo sé que muchos han usado que el agua, que el huevo, que cosas raras, ¿no? Pero no, ¿ok? La Biblia nos enseña claramente, hay un Dios. ¿Verdad? Hay un Dios en tres personas. ¿Ok? Entonces, qué increíble saber esto. Como cristianos, nunca estamos solos. ¿Verdad? Donde quiera que vayas, Dios va contigo en la presencia del Espíritu Santo. Dios con nosotros. Emmanuel, ¿verdad? Así le dijo el ángel. Así. Dios con nosotros. Jesús, pero ahora va a ser con nosotros a la presencia del Espíritu Santo. Por eso, regresando a Juan 14, Jesús dijo esto: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para 10 años, 5 años, un ratito, para siempre, ¿ok? Para siempre. ¿Te das cuenta? Necesitamos entender eso, saber eso. Está para siempre. ¿Te das cuenta de eso? Lo vemos con los discípulos y decimos, qué increíble, qué increíble. Juan escribe lo que hemos visto, lo que palpamos, tocante al verbo de vida. Yo lo toqué, yo lo escuché. Es que increíble, me ha encantado haber estado escuchando a Jesús, ¿verdad? Haber sido esos 5,000 que alimentó, ¿verdad? Sabes, está contigo igualmente. Velo así, en la persona del Espíritu Santo. El problema es que no está físicamente, no lo vemos, pero está con nosotros. Está aquí. ¿Sabías? Está aquí. Vamos al tercer y último punto. Primer punto, el Espíritu Santo es una persona. Segundo punto, el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Verdad? Tercer punto, el Espíritu Santo es una persona divina que nos ayuda. ¿Ok? Nos ayuda. Tiene una obra que vamos a estudiar más adelante. Leamos Juan 14. 16 al 17, ¿verdad? El Consolador. Juan 15, 26, lo presenta igual. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, viene hablando del tema, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ahí lo vemos, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versos 16. No, versos 6 al 7. No, 7, perdón. Pero yo os digo, la verdad, lo leemos hace rato, os conviene que yo me vaya para, porque si no me fuere el Consolador nuevamente, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En esos tres textos que leíamos, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador. ¿Qué significa esto? Te decía al inicio, la palabra consolador en griego es paracletos. Por eso nuestra serie se llama así, paracletos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Son dos palabras en griego. Es una palabra que está compuesta por dos. Y la palabra es para, es una preposición que es con. Okay. ¿Te acuerdas de las preposiciones? Ante, baja, con, contra, etcétera, etcétera. Bueno, es con, ¿ok? Habla de al lado de, alguien que está a tu lado, contigo, ¿ok? Y cleto, la palabra cleto, es la palabra para llamado, alguien que ha sido llamado, convocado. Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos que él rogaría al Padre para que les envíe otro ayudador, para que estuviese a su lado ayudándoles. ¿Se dan cuenta? Viene a tu lado, es llamado a estar a tu lado para ayudarte. Y la ayuda que ellos recibirán será el ayudador mismo, el paracletos. Dios envió a otro ayudante que era tan bueno como Jesús. Otro consolador, ¿te das cuenta? Esa palabra es muy importante, otro consolador. Alguien con la misma característica de Jesús, como ya vimos, su misma cualidad, esencia en ese sentido como Dios, pero viene a hacer lo mismo, ayudarnos. Así como Jesús, veíamos, estuvo con sus discípulos en todo momento, resolviendo los problemas. Hay un endemoniado, no podemos sacarlo, Jesús lo saca, ¿verdad? Jesús, nos están cobrando el impuesto, ve, saca a ese pez, saca una moneda de su boca, ¿recuerdas? Cada historia, Jesús, tienen hambre, ¿qué les damos de comer? Solo tenemos 3 panes, 2 peces, ¿qué hacemos? Multiplica, o sea, Jesús estaba ahí, resolviendo las cosas, ¿te das cuenta? Bueno, esa misma ayuda la tenemos nosotros a través del Espíritu Santo, es lo que nos enseña aquí. Jesús quería consolar a sus discípulos que estaban turbados, ¿recuerdas? Vemos al principio. Y lo hace diciéndoles, hey, no los voy a dejar huérfanos. Verso 18, ¿recuerdas? No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros, pero ahora en la presencia del Espíritu Santo. Dios, en su persona del Espíritu Santo. Ahora Jesús les dijo, como te decía también, que esa ayuda sería para siempre. Qué increíble, para siempre. El Espíritu Santo es nuestro ayudante permanente, velo de esa manera. Y Él no se va a ir. Jesús tenía que irse, ¿por qué? Era conveniente, porque iba a morir por nuestros pecados en la cruz. Si Él no moría en la cruz, no podría venir el Espíritu Santo. Era necesario que Él fuera a la cruz, a morir por nuestros pecados, fuera sepultado, resucitar al tercer día. Y después de eso, lo sabemos, Hechos capítulo 1, lo vamos a ver más adelante, en las siguientes enseñanzas, no, asciende a los cielos. Y les dice a los discípulos, esperen la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2 llega a esa promesa. ¿Se dan cuenta? Y el día de hoy tú y yo disfrutamos de esa comunión. Porque Jesús fue a la cruz y fue a morir por nosotros. Y resucitó, pagando el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos esta seguridad. Y seamos sellados, como más adelante también veremos, por su Espíritu Santo. Y eso significa que Él está con nosotros por siempre. El Espíritu Santo es nuestro ayudante permanente, como te decía. Los discípulos, ellos solo disfrutaron de la presencia de Jesús por 3 años. ¿Te das cuenta de eso? Por 3 años. Nosotros podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo por siempre. Por siempre. El Espíritu Santo es un ayudante confiable. ¿Por qué? Porque dice que es el Espíritu de verdad, dice el verso 17 de Juan 14. El Espíritu de verdad. Puedes confiar en Él. ¿Ok? Él nos ayuda principalmente mostrándonos la verdad, enseñándonos la verdad. Esto lo vamos a ver más adelante. Parte de su obra, la forma en la que Él obra, trabaja en nosotros, tanto en el creyente como en el incrédulo, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? En las siguientes enseñanzas. Pero hoy vemos esto. El Espíritu Santo es una persona de la Deidad, y es una persona de la Deidad que está con nosotros para ayudarnos, ¿ok? Como conclusión, el Espíritu Santo entonces queda muy claro, bíblicamente nos enseña que no es una fuerza, ¿ok? Es Dios que mora en nosotros. Al principio hablábamos de tanta ignorancia que hay dentro de la iglesia, y sigue habiendo ignorancia. Personas que pueden decirte, sí, creemos en el Dios Trino, creemos que el Espíritu Santo es Dios, sí, pero lo tratan como simplemente una fuerza, como un poder. Cuidado con los herejes. Blasfeman contra el Espíritu Santo, porque lo ven eso como si fuera en serio, como si fuera Goku, ¿no? Echando su poder y... O Street Fighter, ¿se acuerdan? ¿No? El Oriuke, ¿no? Y aventando el saco y ten y la pre... Yo no me imagino a los discípulos agarrando a Jesús y aventándolo. ¡Ay! ¿Me explico? Es porque no tiene una concepción de quién es el Espíritu Santo. No tiene un temor de saber que es Dios. ¿Cómo pueden atreverse a agarrar al Espíritu Santo y aventarlo y toca al Espíritu Santo y hasta le das órdenes al Espíritu Santo? Él tiene voluntad. No se trata de que Él se someta a nosotros, se trata de que nosotros nos sometamos a Él. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Verdad? Entonces necesitamos mucha sabiduría y conocimiento bíblico acerca de las cosas espirituales, ¿se dan cuenta? Y para empezar necesitamos entender quién es el Espíritu Santo que obra ahora en ese tiempo con nosotros. Es Dios. Y es Dios que ha venido a estar con nosotros para siempre. ¿Ok? No es una fuerza, sino Dios que muere en nosotros. No es una energía impersonal, sino Dios que ama, que guía, que enseña, que consuela, que está ahí para ti. ¿Te das cuenta? A través de la fe en Jesús. Quiero citar esto del libro de Agua Viva del pastor Chuck Smith, hablando de esa parte. Él dice, el Espíritu Santo es Dios mismo, una persona con quien se puede disfrutar una relación personal. Él no es solo una fuerza impersonal, un poder o una esencia dentro del universo, sino una persona que puede hablar con usted y usted con él. Él es una persona que puede guiarle, ayudarle, fortalecerle y enseñarle la verdad de Dios. Él es el Espíritu Santo. ¿Okay? En esencia, Jesús le dijo a sus discípulos, yo he estado con ustedes, pero ahora me voy a ir. Pero no los voy a dejar solos. Le rogaré al Padre que les dé otro. ¿Te acuerdas? Igual que yo. Paracletos, consolador. De la misma calidad que yo. Así como yo estuve con ustedes y tuve cuidado de cada una de sus situaciones, así también el Espíritu Santo estará con ustedes y tendrá cuidado en cada situación que vivan. Esa es la promesa. ¿Ok? Así que hoy puedes decidir relacionarte con el Espíritu Santo, no como un ente, no como una doctrina, sino como alguien real. ¿Ok? El paracleto, tu consolador, que está ahí para ayudarte. Pero es necesario primeramente que creas en Jesús, que creas en Él. Porque Él puede estar aquí y está aquí, pero Él quiere estar en ti. Lo vamos a ver más adelante. Permite que el Espíritu Santo sea una persona viva, una persona activa en tu vida diaria, que lo tengas presente así. Quisiera terminar con una oración simplemente pidiendo eso al Señor, que el Señor nos haga conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por presentarnos a tu Espíritu Santo, como es, como una persona. Así como el Hijo, así Él es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por revelarte nuestras vidas. Señor, no queremos ser ignorantes espiritualmente hablando. Necesitamos conocer lo que tú nos has concedido en esta vida como tus hijos e hijas espiritualmente. Ayúdanos, danos entendimiento. En esta serie, Señor, transforma nuestro entendimiento. Quita, Señor, esas doctrinas, concepciones erróneas acerca de lo espiritual, aún acerca de quién eres tú, Espíritu Santo. Enséñanos tu verdad. Trae convicción en cada corazón para que podamos conocerte y poder relacionarnos contigo. Es la manera en la que el día de hoy tenemos una conexión con Dios, con el Padre, a través de ti, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por ser Dios. Y gracias por estar con nosotros. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber muerto en esa cruz. Haber dado tu vida por nosotros. Era necesario y era conveniente. Porque si no lo hacías, no tendríamos este ayudador que tenemos hoy. Te damos gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por tu gran obra. Porque esa obra de salvación la sigues haciendo hoy en nosotros. Pero ahora es a través del Espíritu Santo. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue revelándonos al Hijo, al Espíritu, y sobre todo, síguete revelando a nosotros, Señor, como el Padre que tenemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.